El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Extraordinario lunes, inicio de semana aquí en El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Y bueno, pues en este lunes 15 de agosto los saludamos. En la semana 33 han transcurrido 228 días del año. Su servidor Rubén Labastida, nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Pues aquí estamos una vez más para proporcionarle a usted la información útil este extraordinario día. Y bien, pues tenemos hoy entrevistas. El licenciado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el estado de Nuevo León, nos va a tomar la llamada para platicar acerca de la comparecencia de Osorio Chong y Aurelio Nuño. También la licenciada María Antonieta María Marcela Torres Painbert, es lo correcto. Bueno, pues ella va a estar con nosotros, senadora del PAN por el estado de Querétaro. Y bueno, la petición de comparecencia de Osorio Chong también y Aurelio Nuño por conflictos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El ingeniero José Luis Benítez, bueno, pues él nos va a platicar de las encuestas presidenciales rumbo al 2018. Él, por cierto, es director de la empresa Cuestionarte. Empresa Cuestionarte, lo correcto. Y bueno, pues esta tarde los saludamos con mucho agrado y nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Buenas tardes. Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, empatados en preferencia electoral para 2018, según encuestas levantadas ayer por Opinión Pública, Massive Caller y SDP Noticias. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación demuestra que es posible atender a docentes sin dañar a terceros, reconoce el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Fiscal General de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirma el secuestro de 16 clientes de un restaurante en Puerto Vallarta. Secretaría de Gobernación publica declaratoria de desastre natural para 29 municipios de Puebla afectados por las lluvias severas del 5 y 6 de agosto pasado. Índice de precios al consumidor registra alza mientras el peso alcanza su mayor nivel desde el 13 de mayo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Efectivamente, tenemos mucha información el día de hoy y bueno, pues de lo que estamos platicando ya con lo que comenzamos el programa, tenemos a Fernando Vela directamente desde la presidencia. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República hoy fue visitado por la bailarina Elisa Carrillo. Esta bailarina reconocida coincidió con el presidente con la importancia de impulsar el talento joven mexicano. En el encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente destacó el apoyo de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, que brinda la danza por medio de becas. El mandatario felicitó a la bailarina mexicana por el éxito de la quinta edición de Elisa Carrillo y sus amigos y le deseó suerte en su regreso a los escenarios en Alemania. Esta es la actividad del presidente este día, Rubén. Correcto. Oye, tenías algo respecto a las encuestas de la contienda presidencial del 2018, ¿no? Así es, mira, ya pues prácticamente ya la contienda por el 2018 ya empezó. Ya hay varios medios que están haciendo sus propias encuestas. En esta ocasión vamos a revisar una del periódico Reforma, donde señala que hay menos dos años de la elección presidencial, la panista Margarita Zavala aventajaría por algunos puntos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, y se posicionaría como punteros la intención de voto por encima del Partido de la Revolución Institucional, de acuerdo con esta encuesta. Zavala obtendría entre 24 y 27% de las menciones, y esto dependiendo de las posibilidades de escenario con distintos contendientes. La primera dama, la ex primera dama, tendría mejor desempeño cuando el escenario en el que contuviera con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, si este fuera el candidato del PRI, y si el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fuera el abanderado del PRD, aunque quedaría en empate con Andrés Manuel López Obrador con un 27%. Ella ganaría si la contienda se introduce al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, como candidato independiente, y en el caso de que Zavala encabezara la alianza PAN-PRD. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ganaría si el candidato del PAN fuera el presidente nacional del partido, Blanqueazul, Ricardo Anaya, o si el abanderado del PRI fuera el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, y si el Bronco y Mancera contendieran como independientes. Según la encuesta, el candidato mejor posicionado por parte del PRI sería el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ajá. Y él tiene más o menos una posible votación entre el 14% y 17%, y su mejor escenario sería con el abanderado del PAN, Ricardo Anaya. Correcto, pues ahí tenemos las encuestas rumbo a la contienda presidencial. ¿Qué más nos ibas a comentar? Sí, mira, una nota que prácticamente acaba de salir, que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Hace un momento, Misael Rodríguez venció al egipcio Hussein Barak en la categoría de 75 kilos, y de esta manera se estaría asegurando la primera medalla de bronce para la delegación mexicana. Todavía falta que haya un encuentro más, y en caso de ganar pasaría a pelear por la medalla de plata, perdón, por la medalla de oro. Si pierde quedaría con la plata, pero de esta manera ya queda asegurada la primera medalla de bronce para los Olímpicos de Río 2016. A una semana de que terminen, apenas se estaría asegurando la medalla de bronce. Oye, pues extraordinario, me parece, muy buenas noticias. Y muchas gracias por toda tu información en esta tarde, mi estimado Fernando Vela. Muy bien, seguimos pendientes y seguimos informando. Seguimos al pendiente y ahora nos vamos hasta el Senado. Nos vamos hasta el Senado para escuchar el reporte de nuestro compañero Francisco Montaño. PAN y PRD exigen al gobierno garantizar el inicio del ciclo escolar. Ya sabe que se está amenazando en algunos estados, por cierto, los más amolados, por allá Chiapas, Oaxaca, con el inicio de clase lo quieren boicotear. Vamos a ver qué nos dice Francisco Montaño. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Pues buenas tardes. Quiero comentarte que el PAN y el PRD demandaron al presidente Enrique Peña Nieto y a los titulares de la Secretaría de Gobernación y Educación Pública, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño, respectivamente, garantizar el inicio del ciclo escolar para todos los niños del país. En el Senado, Miguel Barbosa, coordinador del PRD, advirtió al CENTE que con la liberación de sus líderes se acabaron los pretextos para mantener bloqueos y negarse a dar clase. No existen, dijo, elementos para que el ciclo escolar 2016-2017 inicie de manera irregular, y tanto los profesores como las autoridades deben realizar los mayores esfuerzos para no afectar el proceso educativo, sostuvo. El coordinador, por su parte, del PAN en el Senado, Fernando Herrera, pidió al presidente Enrique Peña Nieto rendir cuentas sobre los arreglos a los que ha llegado con el magisterio disidente. Preocupa, dijo, que en casi 2 meses de negociaciones el gobierno federal se muestre débil y ceda, y la gente exija más y anuncie el endurecimiento de sus movilizaciones, criticó Herrera. Esta es mi información desde el Senado. Bueno, pues que tengas muy buena tarde, Francisco Montaño. Un fuerte abrazo y buen inicio de semana. Igualmente, y seguimos pendientes aquí. Correcto, pues muy buenas tardes. Ahí está la información con nuestro compañero Francisco Montaño. Muchas gracias a usted que amablemente está acompañando, está ya enterándose oportunamente de lo más relevante el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Recuerde que todos los días tenemos información útil para la toma de decisiones. Y por supuesto vamos a tener más adelante los reportes por parte de nuestros amigos radioescuchas y las entrevistas que ya le habíamos comentado. Regresamos un momento con información de la Ciudad de México y de la Asamblea. En un momento continuamos. Una pausa y estamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca. Punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, estamos de regreso con ustedes esta tarde aquí en el Punto Crítico. Ya tenemos vía telefónica al ingeniero José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte. El tema, bueno, pues obviamente las encuestas que fueron publicadas rumbo al 2018. Y para darnos los detalles, agradecemos mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, ingeniero? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí dándole lata, queremos saber pues su punto de vista a menos de 2 años de la elección presidencial. ¿Cómo van las cosas? Pues mira, la verdad es que el clima político que vivimos actualmente es demasiado volátil, pero a la vez muy especial. Y las encuestas que están saliendo ahorita reflejan todo eso. Mira, especialmente porque históricamente el PRI en las encuestas siempre se mantiene arriba, independientemente de los candidatos que se manejen. Siempre se había mantenido arriba y en esta ocasión estaba apareciendo en algunas encuestas arriba de sus contrincantes. Sí. Sí, sí, sí. Y pues al final de cuentas, Margarita Zavala y el PAN están siendo los principales beneficiarios de todo el jaloneo político que ha habido ahorita en los últimos meses, quizá debido al bajo perfil que está manteniendo Margarita. Entonces tenemos que en el puntero se encuentra Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador. Así es, sí, sí, sí. Y esto quizá sea debido a que Margarita de alguna manera está manteniendo un bajo perfil y Osorio está teniendo que batallar con la aprobación presidencial, que también va en declive. Y todo el asunto de la reforma, tanto... Sí, porque recientemente también vimos se ha estado publicando ahí cómo van las la situación con Enrique Peña Nieto, cómo está la gente aceptándolo, y parece que también está a la baja, ¿no? La situación, el clima político del país no ha ayudado mucho al PRI. Así es, no, de hecho es el principal afectado de todo el ajetreo político que ha habido últimamente, definitivamente va en picada tanto la aprobación presidencial como la opinión hacia el partido. Entonces, creo que ni siquiera el cambio de dirigente les ha ayudado mucho, ni el manejo ante el conflicto con la gente y la reforma energética. Únicamente en las encuestas que ustedes tienen, Osorio Chong es el único candidato, digamos, que el más fuerte que vendría provendría del PRI. Sí, hasta ahorita sí. De hecho, Nieruviel Ávila es el favorito, digamos. Sí, no. El más fuerte es Osorio Chong, pero no tiene ningún tipo de ayuda, tanto de su manejo interno de las crisis que está teniendo el gobierno, ni tampoco la aprobación presidencial. Margarita Zavala está por arriba de Ricardo Anaya, ¿no? Así es, sí, y por mucho. La verdad es que el conocimiento que tiene dentro de la población general es muy alto y su aprobación también no es nada despreciable. En cambio, Ricardo Anaya no ha tenido el impacto que él quisiera a raíz de los triunfos electorales de junio pasado. ¿Y cuál fue el comentario por parte de López Obrador respecto a esta encuesta que usted nos está platicando, ingeniero? Pues la descalificó. como generalmente lo hace Andrés Manuel, generalmente ante las encuestas que no lo favorecen, descalifica aún sin conocer la metodología de la misma. Bueno, pues suele suceder práctico, muy oportuno, como siempre, el comentario de López Obrador. Y bueno, ingeniero José Luis Benítez, pues agradecemos mucho. ¿Cómo podemos estar en contacto en las redes sociales con ustedes, con la empresa Cuestionarte? A través de nuestra página de internet, que es www.cuestionarte, empieza con uestionart.com. Muy bien. .com.mx y a través de mi Twitter, que es @JLuisBenítez. Muy bien, @JLuisBenítez. Así es. Muchas gracias, ingeniero, que tenga buena tarde. No, al contrario, mucho gusto en saludarlos y saludos a todo tu auditorio. Saludos cordiales. Bueno, pues ya escuchó usted el punto de vista del ingeniero José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte, rumbo a las elecciones presidenciales. Pues quedaron las cosas, digamos que interesantes. El PAN lleva la preferencia bajo la dirección de Margarita Zavala. En el PRI, pues ya usted sabe que están batallando. Nos estaba diciendo esta empresa que por parte del PRI, Osorio Chong, pues está batallando bastante y sería el puntero. En Morena, Andrés Manuel López Obrador. Que bueno, pues así están las cosas. Y obviamente López Obrador acusó en Twitter que la medición está manipulada. Ok. Pues ahí tenemos esta información para usted que amablemente nos está acompañando en esta tarde y enterándose oportunamente. Recuerde, nuestro sitio en internet es www.elpuntocritico.com. Ahí es donde tenemos toda la información más relevante. Todas las entrevistas usted las puede checar el día de hoy y darles un vistazo, @elpuntocritico. Y también nos puede encontrar en facebook.com/elpuntocritico. Tenemos información de la Ciudad de México, claro. Tenemos información acerca de lo que el jefe capitalino estuvo llevando a cabo en estos días. El jefe capitalino manifestó que hasta el momento no se ha logrado homologar los sistemas de monitoreo de la contaminación con las entidades que conforman la megalópolis. Manifestó que pese a los esfuerzos que se han realizado en la Ciudad de México para mejorar la calidad del aire, los acuerdos de la megalópolis en realidad no se toman en lo individual. El hoy no circula, no está generalizado, ni siquiera en las zonas que se requiere y que se había comentado. Las argumentaciones son diversas, que no se requieren, etcétera, aseveró el jefe de gobierno. Al final del día, cada quien toma sus propias decisiones, busca tener puntos de coincidencia, de acuerdo, de punto de común, pero ya en las decisiones políticas, ya cada quien jala molinito para su, ojalá agua para su molinito, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido Mancera señaló que se debe de proteger la salud de la población que se encuentra por encima de cualquier interés. Esto al ser cuestionado sobre los efectos políticos que tuvo lugar luego de endurecer las medidas del hoy no circula. Cuando se trata de un tema de salud no se puede anteponer los intereses políticos. Me parecía algo muy grave. No veo yo que sea lo mejor y creo que la decisión debe ir en ese sentido. Además de tener un programa que se llame Pro Aire, no estamos improvisando. Bueno, pues ahí tenemos que esta situación de la contaminación sigue igual. Hoy, este lunes, inicio de semana, pues comenzó bastante tranquila. Digo, hasta el momento tranquilo, caluroso el día, pero sin tanto tráfico como el viernes y el sábado, que se pone loquísimo. Así es que, bueno, pues ahí tenemos, por supuesto, la información respecto a esto. Y bueno, pues por otro tema, en otros lados, comentó parte del proyecto que marca la ley de movilidad y las medidas que establece que deberá de avisarse sobre alguna marcha o movilización 48 horas previas a su realización. Y bueno, explicó que se mantiene el respeto para las expresiones que se concentran en la capital del país. Sin embargo, el compromiso de la autoridad está en proteger el derecho a libre tránsito. Así es que bueno, pues ahí tiene usted respecto a estos temas que estamos tratando el día de hoy. También, como le habíamos comentado al inicio del programa, pues se ha pedido la comparecencia de Osorio Chong y Aurelio Nuño por conflictos con la coordinadora. Y respecto a este tema, agradecemos mucho el que nos tome la llamada la licenciada María Marcela Torres Painbert, senadora de Acción Nacional por el Estado de Querétaro. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, senadora? Gusto saludarla. Buenas tardes. Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Un gusto poder saludarte a ti y a todo el público. Tenemos algunas preguntas para usted, senadora. Muchas gracias. ¿Por qué esperar tanto tiempo para llamar a comparecencia a Aurelio Nuño si claramente el problema se le salió de las manos desde el principio del conflicto, desde el pasado 15 de mayo, según recordamos? Sí, bueno, no tardamos tanto tiempo. La verdad es que hemos estado sí en permanente contacto con él y con la secretaría, pues mira, básicamente con la preocupación, él quería plantear el tema del programa, digamos, de estudios nuevo, y este planteamiento que están haciendo ahora, que lo están consultando con distintos actores de la sociedad, lo cual está muy bien. Sin embargo, hay una preocupación anterior que tiene que ver, bueno, pues con el tema básicamente de poner en el centro la calidad educativa, como lo plantea la ley, saber que es una buena ley, pero que está teniendo problemas graves de implementación. Entonces, aunque tengamos un programa de estudios nuevo, revisado, extraordinario, pues bueno, ese programa requiere primero de la calidad de los docentes, y la calidad pasa por la evaluación. Entonces, lo que se les planteó es precisamente eso, que vemos pues un problema de implementación en lo que es el centro de la reforma, que pasa por la calidad. Maestros que no se quieren evaluar, estados enteros que en donde se está negociando la ley, liberación de algunos de los maestros que habían causado desórdenes, el pago de los salarios, digamos, a otros que ya se había acordado en la ley y está establecido que después de más de tres días de no presentarse en el salón de clase, bueno, pues los maestros iban simplemente a ser cesados. Y esto pasó hace 8 meses, ahora vemos que se les pagaron estos recursos a los maestros y se están pues sacando, digamos, exonerando de culpa a estas personas que habían cometido estos desórdenes. Entonces, pues vemos con preocupación que se está negociando la ley, que está habiendo una flexibilidad que no debe de ser, porque sienta precedentes graves, y que se pone en riesgo pues la misma calidad en la educación, que es el centro, era el motor, era la clave de la reforma educativa. Senadora, las resoluciones de la comparecencia tienen un carácter vinculatorio, es decir, ¿estaría obligado el secretario a cumplir las demandas del legislativo? No, tiene desde luego un llamado de atención muy claro a la aplicación de la propia ley, pero no es, pues, lo que es vinculatorio, pues es lo que mandata la ley. Eso es más que vinculatorio, eso obliga a que el Ejecutivo implemente los términos de la ley, y al no hacerse, pues está incumpliendo con la ley. No es la comparecencia en sí, sino lo que se está rompiendo es el mandato de la ley. Y en este caso, ¿cómo lo podrían sancionar? Pues no, nosotros no somos órgano sancionatorio. Ajá. Nosotros implementamos la ley, que la ley queda ya, es una muy buena ley, y quien está en falta pues es el propio secretario y el gobierno ejecutivo en su totalidad. Creo que pueden hacer varias cosas desde el legislativo, pero creo que en este caso, bueno, pues lo que está haciendo, por ejemplo, los empresarios, creo que también debería de haber un llamado de los propios padres de familia. Ellos son los primeros interesados en que la calidad en la educación quede como centro de todo la reforma, y ellos deberían de hacerse oír, así como vimos que se están haciendo oír los empresarios en Oaxaca, que están diciendo que no van a pagar sus impuestos si es que no se quitan estos bloqueos, porque bueno, pues ellos están teniendo problemas importantes de mercancías que no pueden llegar. Y partes de las cuestiones que producen que tampoco están llegando, en fin. Entonces, creo que igual la sociedad tiene que hacerse oír solicitando distintas acciones por parte del legislativo o de ellos mismos, ¿no? Correcto. ¿Y qué mecanismos legales existen para garantizar el derecho de los estudiantes a recibir clases? Bueno, pues, se puede solicitar distintas formas de juicio y revisión a la ejecución de un cierto secretario. Se puede hacer llamados al propio presidente para que revise qué es lo que está haciendo su secretario de educación, etcétera. Correcto. Senadora, si el presidente cede ante la coordinadora, ¿sería un mensaje sobre la posibilidad que tienen estos grupos para negociar con la impunidad? Disculpa, no te estoy escuchando, ¿me lo podrías repetir? Sí, si el presidente cede ante la coordinadora, ¿sería un mensaje sobre la posibilidad que tienen estos grupos para negociar con la impunidad? No, no te entiendo muy bien, pero yo lo que me están preguntando es cómo se está negociando con la coordinadora. Correcto, sí. ¿Qué panorama ve usted, qué posibilidad ve de que pues ya se llegue a algunos acuerdos? Pues mira, yo la verdad es que creo que no se debe de negociar, no es el camino. Yo creo que hay que aplicar la ley, no creo que debamos ni de revisar la ley misma, ni de llegar a acuerdos fuera de la ley. Creo que el gobierno está obligado a aplicar una ley. El propio presidente fue un gran impulsor de las reformas, y la reforma educativa, como el gran igualador de todos los mexicanos, debe de ser la reforma eje, la reforma que no se negocie, que no se diluya, porque creo que se siente un precedente muy, muy grave. Bien, pues senadora, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada esta tarde. No sé si usted desea agregar algo más en esta plática que... No, simplemente agradecer tu interés, Rubén, en el tema, y bueno, pues saber que estamos aquí a la orden, estamos atentos, vamos a estar señalando en todo momento pues este intento de dilución de la ley, con la cual no estaremos de acuerdo, y creo que la ley debe de respetarse en los términos en los que se mandató, que es poniendo en el centro el bienestar de niñas y niños y la necesidad de una calidad en la educación, que pasa necesariamente por las instalaciones, sí, pero sobre todo por la calidad de los docentes. Algo que también se le dijo al secretario es la revisión de las propias normales, las escuelas normales donde se está formando a los maestros, que es necesario pues revisar estos modelos de las normales. Muchas gracias, senadora, que tenga muy buena tarde, y aquí en el Punto Crítico estamos a sus órdenes. Hasta pronto. La licenciada, por cierto, María Marcela Torres Painberg, senadora del PAN por el estado de Querétaro, y bueno, pues ya escuchamos el punto de vista prácticamente de Acción Nacional, quien es, por cierto, el líder de la bancada en este partido. En el Senado de la República, Fernando Herrera demandó que el presidente de la República y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio, rindan cuentas sobre los acuerdos establecidos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Este legislador, por cierto, manifestó que las declaraciones del secretario Osorio Chong en cuanto a que en su momento se conocerán las negociaciones con la disidencia magisterial no son suficientes, ya que en los hechos el conflicto en torno a la reforma educativa no se ha resuelto, pues los profesores inconformes han advertido que endurecerán todavía más sus protestas y el gobierno federal está mostrando debilidad. Bueno, esto es lo que dijo Acción Nacional, Herrera Ávila calificó como preocupante que a más de dos meses de conflictos y de semanas de negociación, Gobernación se resista a dar a conocer a la ciudadanía que ha ofrecido a la coordinadora, en tanto que la ley obliga a rendir cuentas en todo momento, en especial en cuanto se lo demanda el Congreso de la Unión. Para seguir platicando acerca de estos tenores esta tarde, y lo invitamos a que nos siga en este momento, @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. Tenemos al licenciado y diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el estado de Nuevo León. Acerca de esta comparecencia, seguimos hablando acerca de este tema de la comparecencia. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio y gracias por el espacio. Queremos conocer su opinión, diputado, en cuanto al llamado que hace su partido con la comparecencia ya oportuna, necesaria, de Osorio y Nuño por el conflicto magisterial. Bueno, mira, primero que nada, pues es un símbolo de la democracia y del poder constitucional que ejerce la Cámara de Diputados, o el poder legislativo en este caso, sobre el poder ejecutivo y los funcionarios de este. Entonces es una solicitud de comparecencia que evidentemente se fundamenta en esta parte del control constitucional de lo que está sucediendo. Pero más allá de todo eso, pues realmente existe la preocupación porque este conflicto pues ya llegó a 90 días de que se inició y todavía no sabemos realmente en qué va a terminar y qué es lo que se está negociando para que ya se termine eso. Entonces tenemos el interés de escuchar a los dos secretarios, que nos platiquen cómo van que transparenten la información en la medida de lo posible. También entendemos que no se puede, en estos momentos, hasta que no sea una negociación, de abrirlo al ciudadano de alguna manera, pero sí se le puede decir a los legisladores de manera inicial qué es lo que está sucediendo y luego ya hacerlo público, porque en un acto de transparencia se tiene que saber qué es lo que la gente se llevó a que en esta mesa de negociación, sobre todo que el tema de las reformas que se hicieron no tampoco resulten tan afectadas, o si se van a hacer algunas modificaciones, eso le corresponde y le compete al poder legislativo. ¿Usted cree que tardaron mucho en llamar a comparecer a Aurelio Nuño y en esta situación, en este conflicto magisterial? A pesar de que desde hace un rato la sociedad se ha dado cuenta de que el conflicto se le ha salido de las manos. Mira, no te quisiera decir que se tardó mucho. No, me parece que no es un tema que vaya en relación al tiempo, va más bien en relación a lo que ha venido sucediendo, que los conflictos tuvieron un pico bastante alto. Bueno, acá en Nuevo León teníamos, creo que 24 años o 20 años que no había habido una manifestación de este tipo, y también salieron los maestros a protestar acá. Entonces, más allá del tiempo, creo que lo que pasó aquí es un tema de oportunidad que se está dando ahora. Esta es una petición que hacen los dos grupos parlamentarios del PRD y del PAN, que lo puede desahogar la permanente o que se puede ir al periodo ordinario en la Cámara de Diputados a través de la comisión respectiva. Todavía falta todas las fuerzas políticas a estos llamados estén de acuerdo y se citen ya de manera oficial. Hay que recordar que también en los diputados no tenemos la mayoría PRD y PAN en conjunto, ¿verdad? Diputado, las resoluciones de esta comparecencia, quisiéramos saber si estaría obligado el secretario a cumplir las demandas del legislativo, si es vinculatorio. De entrada, la demanda inicial es que el Poder Legislativo decide que comparezca. Bueno, pues es la comparecencia, y dentro de las demandas pues vendrían preguntas como de qué es lo que se está negociando o qué fue lo que se negoció, cuáles son los alcances de esta negociación, si hubo algún incentivo económico que contraviene el espíritu de la reforma, si hubo incentivos educativos que contravienen el sentido de la reforma. Evidentemente se tiene que transparentar todo, aunque no todo le compete al secretario de Gobernación. También por eso se está citando al secretario de Educación Pública, porque muchos de estos temas le competen a él. En relación al secretario de Gobernación sería más bien la situación de qué pasó con todos estos desmanes y actos de violencia que se dieron, cómo van a terminar con las denuncias correspondientes, o se negociaron en lo oscurito los perdones jurídicos, etcétera, que violentarían el Estado de Derecho. Entonces serían dos rutas con el secretario de Educación Pública, todo lo que tenga que ver con la reforma educativa y en su caso si los incentivos que se les pudieron haber dado económicos, si es que existieron, y en el caso del secretario de Gobernación, pues lo que sucedió con las violaciones a los derechos de terceros que son ajenos a las manifestaciones, como ciudadanos de a pie que pierden su patrimonio, su dinero, o a veces tienen problemas de integridad por esas manifestaciones, si se va a seguir en el curso de la ley con las averiguaciones respectivas y en su caso a tipificar delitos. Correcto. Diputado, ¿existe el derecho de los estudiantes a recibir clases? ¿Qué mecanismos legales existen para que no se queden sin clases? Bueno, más que mecanismos legales, es un tema de voluntad política. O sea, de inicio hay maneras de sustituir a los maestros que se resistan a asistir a clases. Evidentemente, esto generaría una mayor confrontación con el sindicato, pero finalmente es un tema de voluntad política. Dependerá del secretario de Educación hacer lo pertinente para que los niños no pierdan el derecho de la educación, que es un derecho incluso universal y que ya está reconocido en la Organización de las Naciones Unidas. Y por la parte del secretario de Gobernación le corresponderá a él que se cumpla el Estado de Derecho en nuestro país y concretamente con el conflicto de los maestros. ¿Qué opina usted? ¿Cree que el presidente ceda ante la presión? Porque dicen todavía que van a endurecer las cosas, la coordinadora. ¿Usted cree que el presidente ceda ante esta presión? Mira, antes que de hablar del presidente, me parece que la coordinadora tendría que replantear sus protestas, porque al estarse llevando de encuentro a los ciudadanos, los maestros están perdiendo la oportunidad de la empatía que tienen las personas con ellos. después de la familia, el primer vínculo que tienes tú con alguien es con tu maestro. En la claro. escuela primaria es tu maestro. Entonces, sí hay es una lucha que tiene empatía por parte de los ciudadanos. Me parece que en algunos estados la empatía ya la perdieron. En Nuevo León, las últimas protestas, ya la gente estaba molesta, incluso hubo con actos de violencia, con automovilistas, etcétera. Entonces, antes, primero que nada, es eso, es tiene que replantearse la gente si lo que está haciendo le está redituando o no el apoyo ciudadano, porque cualquier movilización o manifestación sin el apoyo ciudadano termina en nada, se convierte en una manifestación estéril. Por otro lado, el presidente está ante un gran reto, porque la reforma educativa, que tanto se defendió, puede venirse a hoy a terminar con este tipo de manifestaciones, y entonces se abre la puerta a la anarquía. Todas las personas que no estén de acuerdo con cualquier acto del Ejecutivo van a conocer el camino, que es la protesta, la manifestación, el llamado a la violencia y la negociación. Entonces me parece que está en una encrucijada el presidente, pero yo lo que sugeriría que tendría que hacer es que se valga. El Estado de Derecho tiene que prevalecer, porque el Estado de Derecho a todos los ciudadanos de mexicanos les interesa que se cumpla cabalidad. Me parece extraordinario. Pues queremos saber si quiere usted, desea comentar algo más en esta entrevista que amablemente nos ha brindado aquí en el Punto Crítico, diputado. Que vamos a estar muy muy al pendiente de qué sucede con las negociaciones, cómo terminan, y en cuanto tengamos información las compartiremos con ustedes, porque es muy importante que todos los ciudadanos sepan cómo se terminó este conflicto, en caso de que se termine, que así hacemos votos todos porque se termine lo antes posible, pero que no haya negociaciones fuera de la legalidad. Eso es lo importante. Muy bien. Diputado Waldo Fernández González, que tenga buena tarde. Gracias, saludos a ti y a tu auditorio. Estoy para servirle. Estamos a sus órdenes. Bueno, pues ya escuchó el punto de vista ahora del PRD en voz del diputado Waldo Fernández González sobre esta comparecencia. Yo creo que el tema más importante, más interesante esta semana respecto a Osorio Chong y, por supuesto, y Aurelio Nuño, con respecto al conflicto magisterial, donde las noticias no son nada agradables respecto a que la coordinadora pues amenaza con boicotear las clases en algunos estados, principalmente en los estados más amolados, que en este caso vienen a ser Oaxaca y Chiapas, y donde tienen gran presencia. Llegó el momento de una pausa, continuamos. Si usted desea volver a escuchar esa entrevista y sacarle el provecho necesario para la información necesaria, útil para la toma de decisiones, visite www.elpuntocritico.com. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719. 5711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Javier Hidalgo Ponce, director de gestión ambiental de la delegación Cuauhtémoc, hizo público el plan estratégico de infraestructura ciclista para dicha demarcación, en el que se destaca la ampliación de la ciclovía que corre sobre Avenida Paseo de la Reforma hasta Tlatelolco y la construcción de un biciestacionamiento masivo en Buena Vista. El funcionario aseguró que este plan contempla la existencia de infraestructura ciclista en todas las calles de la delegación Cuauhtémoc. La Confederación de Organizaciones de comerciantes de la zona económica de Tepito y Distrito Federal realizaron una propuesta dirigida al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a través del consejero jurídico Manuel Granados y a la Asamblea Legislativa, a través del diputado local Raúl Flores, para la creación de dos leyes secundarias de la nueva Constitución de la Ciudad de México. El exdelegado en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, quien se presentó como el asesor de este proyecto, habló de la creación de la Ley de Comercio en la Vía Pública y la Ley General para el Desarrollo de la Constitución de la Ciudad de México, donde se puedan colocar todos aquellos detalles o particularidades de los temas definidos de la Constitución. Vecinos de las colonias Torielo Guerra, Cantera Puente de Piedra, Carrasco, Hidalgo y Fuentes Brotantes en la delegación Tlalpan han denunciado un incremento en el delito de robo a casa habitación, donde en los últimos 15 días se han registrado 7 robos en dicho sector, por lo que ante la nula intervención de las autoridades en cuestión de seguridad, se han organizado y piensan hacer frente a la ola delictiva. Para esto, los habitantes han realizado juntas vecinales, donde en primera instancia piensan protestar frente a las oficinas delegacionales para hacer del conocimiento de la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, su inconformidad, al tiempo que empezaron a colocar mantas y solicitaron alarmas vecinales, pues dicen solo estando en comunicación se puede evitar una fatalidad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. La madrugada de este domingo, dos camionetas chocaron de frente sobre la carretera federal Puebla-Atlixco, pasando la entrada de Chipilo. Uno de los vehículos se incendió tras el impacto y el saldo oficial fue de 5 personas muertas, 2 de ellas calcinadas, y de 4 animales que también murieron en el lugar. Un dato muy revelador de la severa crisis económica que se vive en Veracruz es el que acaba de dar a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a que la entidad ocupó el nada más honroso primer lugar por el número de plazas laborales que fueron cerradas durante el mes de julio. Según el IMSS, bueno, pues Veracruz cerró 147 plazas diarias en promedio durante julio, es decir, entre el primero y el 31 de dicho mes, la entidad cerró 4,560 trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en un mes. ¡Toda una marca! Y finalmente, la Fiscalía General de Tabasco rescató a 8 personas de origen centroamericano que estaban privadas de su libertad en el municipio de Cárdenas y detuvo a 7 personas como presuntos responsables de los hechos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Así como están presentando sus respectivas declaraciones, en vez de llamarse la 3 de 3, debería llamarse la 8 de 8. ¿8 de 8? Sí, 8 de 8. ¡Es la mera mera de Pinocho! Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, anunció los nombramientos de Juan Carlos Baker Pineda como subsecretario de Comercio Exterior, en sustitución de Francisco de Rosenzweig Mendialdúa, efectivo a partir del próximo 1 de septiembre. Roberto Zapata Barradas fue nombrado embajador designado de México ante la Organización Mundial del Comercio, en sustitución de Fernando de Mateo y Venturini, nombramiento que deberá ser ratificado por el Senado de la República en breve. Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Hoy tenemos los pesos y centavos, la información para usted que amablemente nos acompaña. La compra del dólar en Banamex en 17.65, a la venta lo tenemos en 18.40, está a la baja algunos centavitos el dólar. Esto en Banamex, en Ixe Banco, a la compra en 16.90, a la venta en 18.30. La Bolsa Mexicana de Valores registra 48.649.9 unidades. También va hacia arriba un poco, 0.68%. El barril de petróleo se permanece igual, está en $38.22 el barril. Las reservas al 5 de agosto, $176,607 millones. El oro está en $30,500 la onza y la plata Libertad la tenemos en $300 la onza. Hoy aquí en el Punto Crítico tenemos la información. Y bueno, pues aprovechamos este instante a usted que amablemente nos está acompañando, nos está viendo a través de los canales de YouTube del Punto Crítico, pues que tenemos algunos boletos, son para el jueves 18 de, por supuesto, de agosto, 18 de agosto a las 8 de la noche, ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Lo único que tiene que hacer, bueno, pues es ingresar rápidamente a nuestro portal, directamente a facebook.com/elpuntocrítico o @elpuntocrítico en Twitter, seguirnos por supuesto y bueno, pues tenemos boletos para Danza Capital entre Viajes, Sueños y Utopías. Esto se va a estar presentando por supuesto el día del jueves, allá en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Se llama Danza Capital entre Viajes, Sueños y Utopías, así es que bueno, pues no se lo puede perder, es una muy buena apuesta que en la que amablemente nos tienen presente aquí en el Punto Crítico, y a ustedes lo invitamos a que vaya a disfrutar de esta puesta en escena. Vamos a tener durante la semana algunos regalos para usted y lo vamos a estar posteando para que le eche un vistazo bien en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. En la portada hoy del Punto Crítico tenemos: en pie de guerra, el PRI contestará todos los ataques de la oposición. Esto viene en la página número 3 nacional del Punto Crítico. Baja el precio del gas LP un 10%, la disminución será temporal y entrará en vigor a partir del miércoles 17 de agosto. Esto en Moneda, en la página número 11. Cuenta regresiva para la solución definitiva del conflicto magisterial, del cual estuvimos platicando el día de hoy. Liberan a líderes de la coordinadora y se radicaliza la posición para que el gobierno abrogue la reforma educativa. Esto viene en la página número 4 en Legislativo. Y bueno, pues en la metrópoli, desgraciadamente aquí en la ciudad, continúan muertes de animales en el zoológico de Chapultepec. En lo que va del año han perecido un gorila, un chimpancé, una hembra antílope, una leona y dos bisontes, así es que siguen las muertes allá en el zoológico de Chapultepec, siempre dando de qué hablar el zoológico, y no solo el zoológico, sino la Secretaría de Medio Ambiente, que está bastante, bastante mal por los resultados que ha dado este año 2016. No nos queda más que agradecer mucho el favor de su atención, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión, en este lunes, estreno de semana, 15 de agosto, que tenga usted muy buen inicio de semana, gracias a la producción, Diego Rivero Corona, Alan Millán, Alan Castro, Daniel Menéndez, quien por cierto en este momento ya está posteando la información de los regalos que tenemos, y Leslie Carrillo. Nos escuchamos a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, su servidor Rubén Labastida. Estamos en contacto el día de mañana en punto de las 17:05 p.m. en una emisión más del Punto Crítico. Hasta entonces. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.